ahí estaré dispuesto a todo. Lucharé tu corazón. Sabes que te amo con locura, mi amor. Solo quiero quedarme ahora y sentir yo tu calor, abrigando tu cuerpo hermoso, abrazándonos tú y yo. Te daré mi vida entera con ternura y compasión. Sabes que te amo con locura, mi amor. Te amo, te amo, te amo como nunca imaginé. Tú sabes que yo siempre te he amado. Te amo, te amo, te amo como nunca lo soñé. Pero sabes que estoy dispuesto a todo si lo dejas a él, no, no. Y vamos con las palmas arriba, arriba, arriba. Yo quiero que tú lo dejes a él.